parte de ti, creyendo que era todo, pensando que podía en mi humana ley. Cuando yo era ciego, solo yo veía, a lo malo llamaba, como todo ciego, pobre pecador. Ahora sí comprendo. Llevando